No hay problema. Swing Touch Religion. Religión en tiempo de swing. Y lo que, los que levantaron la mano, los que aceptaron a Jesús como su Salvador, de ahora en más, no van a vivir una religión, sino una forma de vida. ¿Sí? Así que acérquese a los músicos si quiere, o al pastor después, o a Juan, si quiere saber algo más de lo que es tener a Jesús en el corazón. Dios le bendiga, gracias por esta noche, gracias por la invitación y gracias por su presencia.